Me dejo estar sobre la tierra porque soy el gozante, el que bajo las nubes se queda silencioso. Pienso, si alguno me tocara las manos, se iría enloquecido de eternidad, húmedo de astros lilas, relucientes. Estoy solo de espaldas transformándome. En este mismo instante un saurio me envejece y soy leña y miro por los ojos de las alas de las mariposas un ocaso vinoso y transparente. En mis ojos cobijo todo el ramaje vivo del quebracho. De mí nacen los gérmenes de todas las semillas y los riego llorando con rocío. Sé que en este momento dentro mío nace el viento como un enardecido río de uñas y de agua. Miro los cachos del banano. Veo arañar sus dulces dedos de oro y en las sandías los genitales verdes del verano llenan mi corazón de poblaciones. Lo que pisa mi piel, igual que arena, lo traga para siempre. ¿Quién me arrima la paz de la tortuga? Me mira Dios y sé que aquí yaciendo lo estoy haciendo despaciosamente. De cara al infinito siento que pone huevos sobre mi pecho el tiempo. Miren mis ojos cuando yo estoy pensando, a ver si es que les miento. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua, así regreso.